cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque significa un retroceso en términos de su discurso político, de sus posibles prácticas, la amenaza velada a una especie de vuelta a una dictadura militar, a la no separación, digamos, de la laicidad, y los costos que eso tiene en términos de una política para el derecho de las mujeres, para el derecho de las minorías, un homófobo declarado y un ardiente defensor, digamos, de las ventajas totales del empresariado. Entonces, sí, un escenario muy, muy impresionante cuando, en Brasil. Cuando la derecha aquí en México, antes de las elecciones, comparaba a López Obrador con Chávez o incluso con Maduro, lo hacía desde luego como una forma de descalificarlo. Yo encontraba y sigo encontrando más similitud entre López Obrador con Lula. Así es que podría decir, como colofón a esta entrada, que cuando veas las barbas de Lula cortar, echa las tuyas a remojar, porque está dura la cuestión. Faltan 50 días para que tome posesión López Obrador como presidente de México, y tuve las redes sociales, los programas de radio y de televisión, el bombardeo está terrible, la guerra sucia se ha recrudecido como si apenas fueran a ser las elecciones. Sí. Complicadísimo el panorama en México y en toda América Latina, y desde luego la situación de Brasil, pues muy preocupante. Tania, ayer el Tribunal Electoral... Hablando de elecciones. Ayer el Tribunal Electoral del Estado de Puebla desechó las impugnaciones en contra de la elección de gobernador de esa entidad, con lo que validó la constancia de mayoría entregada a Marta Erika Alonso Hidalgo, candidata de la coalición Por Puebla al Frente, coalición que encabeza el Partido Acción Nacional. Aunque el fallo emitido ayer en la tarde, por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, de forma unánime, anula los resultados de 59 casillas al detectarse boletas de más en los paquetes electorales, y reconoce que se registraron situaciones de violencia en 75 casillas, los magistrados determinaron que estos hechos no fueron determinantes en los resultados de la elección. Ayer el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa, ya había anticipado que la resolución del tribunal iba a ser a favor de pues esta señora, por lo que anunció que recurriría a la siguiente instancia, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahí es donde las cosas se van a dirimir. Dijo Barbosa: no tengo duda de que la Sala Superior del Tribunal Electoral anulará la elección en base a todos los elementos probatorios que ya hemos aportado y las que aportaremos como pruebas supervivientes. En la ponencia de la resolución de los magistrados del Tribunal Electoral Poblado, elaborada por el magistrado Ricardo Rodríguez Perdomo, se acumularon 37 impugnaciones presentadas por Morena, el Partido del Trabajo, Encuentro Social, el candidato Luis Manuel Barbosa y el ciudadano Sergio Mastreta Guzmán, las cuales pedían la nulidad de los cómputos y de la declaratoria de validez de la constancia mayoría a favor de Alonso Hidalgo. Es que imagínate, un proceso electoral que nos recuerda el pasado presente, porque Puebla forma parte de este país, en el que embarazaban las urnas. O sea, había más boletas de las que debía haber en muchas casillas. Señalan algunas personas que incluso encontraron dentro de los paquetes boletas no dobladas, de donde se desprende que esas boletas pues fueron rellenadas con posterioridad. En medio pues de un cochinero que nos recuerda a otras épocas, ayer el Tribunal Poblano decidió que la señora Erika Alonso Hidalgo, esposa del exgobernador de Puebla, sí, el señor Rafael Moreno Valle, ahora senador, ¿no? Sí. No, bueno, muy o sea, bonito. Todo queda en familia. Y esto, pues, verdaderamente es preocupante. Por otro lado, Tania, bueno, vamos a ver qué dice el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación. Sí, todavía la moneda está en el aire, pero yo tengo preocupación de que finalmente se va a decidir que quien ganó es la que, de acuerdo con los conteos, tuvo más votos, independientemente de las triquiñuelas que haya cometido para poder obtener esos votos. El manejo de todo el estado de Puebla para que la señora llegara a ganar. Se sabe perfectamente que los magistrados del Tribunal Electoral de ese estado, pues no son magistrados independientes, sino que dependen de una manera muy importante del gobernador. Sí, una situación lamentable, justamente como pues la imparcialidad de los órganos electorales en el nivel estatal ha seguido siendo cuestionado y no hemos visto ahí un cambio. Ojalá que también esta ola democrática que trata de impregnar el nuevo gobierno pues alcance a los poderes judiciales, en este caso electorales, y sobre todo a los encargados de hacer elecciones, ¿no? Creo que justamente garantizar, y vamos a estar todos muy de acuerdo, cuando en este país por fin un voto, uno cuente un voto y los votos se cuenten alguien bien. Alguien muy socarronamente me dijo: oye, ya ganaron todos esos cuates de Morena, ya que le dejen Puebla al PAN, ¿no? No se trata de eso. No creo que los poblanos estén muy conformes con que llegue a la gobernatura esta señora sin haber ganado de manera democrática las elecciones. Pues Tania, sigamos con el PAN. Crece la confrontación en el Partido Acción Nacional frente a los próximos comicios en que se definirá quién será el nuevo presidente nacional de ese partido. Civilidad pide a los contendientes la comisión organizadora de esa elección interna en Acción Nacional. Ante la petición formal de uno de los candidatos, Manuel Gómez Morín, para que Marco Cortés, el otro candidato, sea investigado por presuntamente recibir 70 millones de pesos de empresarios, y frente a la posibilidad de que el caso llegue a la Procuraduría General de la República, la comisión organizadora de la elección interna del Partido Acción Nacional hizo un llamado a la civilidad de las dos planillas contendientes. Sí, pues no. Ahí está el grupo este del señor Marco Cortés, pues es el grupo de Anaya, de Ricardo Anaya, que independientemente de que perdió las elecciones presidenciales, pues parece que quiere reconstituirse como líder de la fuerza principal del PAN, que le permita seguir teniendo pues la mayor, es decir, la capacidad de decidir en ese partido político. Pues esta denuncia, Juan Manuel, de un candidato a otro por haber recibido dinero, pues es un escándalo interno, y la comisión de doctrina del PAN y los representantes, digamos, de organización de estas elecciones emitieron un exhorto a los candidatos, una cosa muy extraña, y a sus equipos, para no incurrir en calumnias e injurias. Cito textual el texto que publicó Cecilia Romero, la comisión organizadora, y dice: el espíritu de este exhorto es que tanto los candidatos como sus equipos de campaña, los militantes y los dirigentes del partido, los representantes populares y las autoridades emanadas del Comité Ejecutivo Nacional, circunscribamos nuestra acción al deber ser panista. En el PAN estamos de acuerdo, fomentamos la confrontación de ideas, pero no el debate fuera de la fraternidad y del espíritu castrense que debe animar la militancia. A mí me suena los trapos sucios se lavan en casa y en silencio. Tenemos en la línea telefónica Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso, editorialista del periódico El Heraldo de México, y que conoce al derecho y al revés al Partido Acción Nacional. Primero, Álvaro, tu opinión sobre el fallo del Tribunal Electoral poblano que decide darle la venia de la presidenta de la gobernatura de Puebla a la señora Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. No hay ninguna sorpresa. Nadie debe darse por sorprendido después de que primero el Instituto Electoral de Puebla, que organizó la elección, le dio la constancia de mayoría a la esposa de Rafael Moreno Valle, y luego también era obvio, evidentísimo, que el Tribunal Electoral iba a ratificar precisamente la validez de la elección estatal, por una razón, porque los integrantes del Instituto Electoral de Puebla y los magistrados del Tribunal Electoral de Puebla están al servicio de Rafael Moreno Valle, el esposo de la candidata a gobernadora. Mañosamente, la señora Marta Erika Alonso, de Moreno Valle, hoy emite un mensaje de Twitter y por otras redes sociales, en el sentido de que ya concluyó el proceso electoral y que ya es gobernadora. No ha concluido el proceso electoral, en primer lugar. En segundo lugar, está pendiente, precisamente por eso, la resolución, el fallo, la sentencia que en su momento emitirá la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por cierto fue el que realizó el cómputo total de las casillas de la elección, precisamente. El Tribunal Federal no se ha pronunciado ni siquiera en el caso del recuento, y ese será, digamos, la última instancia para en lo que se refiere a la elección del Estado de Puebla, y ahí con eso concluye, ahí sí, el proceso electoral en Puebla. Álvaro, muy buenas noches. Hola, Tania, muy buenas noches. ¿Y tú cómo ves al tribunal? ¿Cómo ves las denuncias? ¿Has seguido muy bien el caso? ¿Va a haber sustento a las denuncias que presenta Barbosa y su equipo? No sé, yo no conozco a detalle las impugnaciones que han presentado los abogados de Morena, pero podemos darnos una idea de cómo podría fallar el tribunal a partir de lo que ha lo que ha votado en casos recientes. Uno de ellos es echar para atrás la multa que impuso el INE a Morena por el fideicomiso de los damnificados. Uh-huh. El tribunal allí consideró que no había ninguna irregularidad y por tanto la multa multimillonaria de contra Morena quedó sin efecto. Pero después ha habido fallos también en contra de Morena, particularmente en el caso de la elección de dos municipios de Querétaro, uno de ellos de la capital, que igual el Instituto Electoral de Querétaro, presidido por un amigote de Ricardo Anaya, y el Tribunal Electoral de Querétaro, encabezado por otro amigote de Ricardo Anaya, como yo lo publiqué en su momento, ratificaron el triunfo del candidato del PAN, que fue por una diferencia mínima. Luego la sala regional del Tribunal Federal de Monterrey revirtió, uh-huh, o anuló la elección, y luego la sala superior del Tribunal Federal resolvió que no, que todo había sido tranquilo, y ahí sí fue la última instancia. Digamos que va un empate. El Tribunal Electoral actúa políticamente también, eso es muy claro. La integración misma de los magistrados de la sala superior se obedeció a una lógica facciosa, y los que lo integran, los magistrados que lo integran, pues tienen como padrinos a priistas y a panistas, y al mismo PRD. ¿Cómo va a actuar respecto de Puebla? Yo creo que estaríamos en una circunstancia de incierta, mitad y mitad. Lo mismo puede anular la elección porque no solamente se toma en cuenta lo que es el cómputo de los votos, sino la intervención de servidores públicos, de vehículos oficiales, de la violencia en el contexto en el que se celebró la jornada electoral, en que hubo balaceras, muertos inclusive, robo de urnas, la intervención de otros entes que no están facultados para intervenir, la propia actuación de las autoridades electorales del Estado de Puebla, las gubernamentales a nivel estatal y municipal. O sea, hay un conjunto de causales que pueden gravitar en el sentido de que se anule la elección. Pero también, en función de lo que ha dictaminado el tribunal, también como en el caso de Coyoacán, que para la Sala Superior la violencia de género no existió, no se pudo probar, y por tanto la nulidad de la elección en Coyoacán no se ratificó, pues en esa misma medida también podemos pensar que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal van a decir, pues sí se cometieron estas irregularidades, como quedó constancia en el recuento de votos, sí intervinieron servidores públicos, como está comprobado que intervinieron en Puebla, sí se usaron vehículos oficiales y hubo estas otras intervenciones, pero ninguna de estas es ni por sí mismas ni en su conjunto suficientes para desvirtuar la elección. Y ¡pum!, declaran que ahí sí la candidata que obtuvo el mayor número de votos es Marta Erika Alonso, esposa de Rafael Moreno Valle, y a lo que sigue. Pues esperemos, ¿haya una fecha fatal para que el Tribunal Electoral Federal falle al respecto? Naturalmente, tiene que ser antes de del cambio de poderes en Puebla, que es en diciembre, y o sea que todavía falta algo de tiempo. Pues vamos a ver qué sucede en Puebla, donde parece que la democracia electoral ahí se canceló. Comentábamos antes de entrar en contacto contigo, Álvaro, sí, el reportaje que haces en Proceso, que se publica en internet, donde señalas que está que arde la lucha por la dirección nacional del Partido Acción Nacional entre Manuel Gómez Morín y Marco Cortés. ¿Qué pasa en el PAN? Efectivamente, publiqué en la edición de Proceso de esta semana un reportaje en cuya primera parte yo publico una entrevista con el presidente de la Comisión de Doctrina del Consejo Nacional del PAN, Juan José Rodríguez Prats, un panista muy peculiar, que revela por primera vez que el actual, uno de los candidatos que mañana inicia su campaña a la presidencia del PAN, Marco Cortés, apoyado por... muy cercano a Anaya, ¿no? Ricardo Anaya, naturalmente, y todo su grupo, y también por los gobernadores, la mayoría de los gobernadores del PAN, pues este personaje le reveló a Juan José Rodríguez Prats en 2011 un episodio, un dato que tiene que ver con la corrupción en ese partido. Juan José Rodríguez Prats era en 2011 delegado del PAN en Michoacán para conducir el proceso interno de la candidatura a la gubernatura que disputaban Luisa María Calderón, esposa del entonces titular del Ejecutivo. Hermana. Bueno, es que hay esposas, hermanas, sobrinas, primas. No, Álvaro. Novias. Mucho, toda la parentela. Sí, por supuesto. Entonces, y Marco Cortés. Yo publiqué en aquel momento cómo a Marco Cortés le aventaron el aparato del gubernamental y lo aplastaron, y la candidata fue Luisa María Calderón, que perdió. Y en aquel episodio, aquel momento, yo hablé con Juan José Rodríguez Prats porque él acreditó que también Marco Cortés tenía vinculaciones muy estrechas con el perredista, el gobernador perredista en ese entonces, Leonel Godoy, y cómo le avalaba todo, porque el gobierno estatal les daba dinero a él y a otros diputados del PAN. locales allegados a Marco Cortés, que era entonces senador. Pero bueno, regresando ahora, él, Rodríguez Prats, revela ahora, que ni siquiera me lo dijo a mí entonces, que Marco Cortés le confesó que tenía 70 millones de pesos para su campaña de gobernador y que se los habían entregado empresarios y que, ¿a cambio de qué? Bueno, pues a cambio de hacer negocios después en el, desde el gobierno. Rodríguez Prats cuenta que le dijo, bueno, pues eso es inmoral. Pues será inmoral, pero no es ilegal. No, también es ilegal, le dijo Rodríguez Prats. Ese episodio que ahora yo narro en este reportaje, que tiene muchos más elementos, por supuesto, ha generado al interior del PAN una crisis, Álvaro. Pues un nuevo episodio en la crisis, y sobre todo por una cuestión, Tania y vale. ¿Por qué? Porque el antier, en conferencia de prensa en Monterrey, Manuel Gómez Morín, uno de los candidatos, y su compañera de candidata a secretaria general, Mirel Montes, anunciaron que presentarían un escrito de denuncia para que en el PAN las comisiones anticorrupción y de orden pues actúen en contra de ese claro acto de corrupción de Marco Cortés. Pero no solo eso, sino que anunciaron que van a presentar una denuncia ante la PGR por este hecho. Entonces se crispó el PAN. Tan es así que el día de ayer, que sesionó la comisión organizadora de la elección interna, se discutió el asunto y se emitió un exhorto a los dos candidatos para conducirse con civilidad, que en efecto tiene que ver con lo que tú, Tania, leíste al principio. Arde el PAN, sin duda. Arde el PAN y viene en un a tono... Ver, pero a ver, entremos ya en materia de lo que sirve esta lucha encarnizada por el poder. Tenemos claro que este señor Marco Cortés es del grupo de Ricardo Anaya, que quizás pretende, manteniendo la dirección del PAN, pues no morir del todo políticamente. Del lado de Manuel Gómez Morín, hijo o nieto, perdón, de un ilustre panista, ¿quién está? ¿Felipe Calderón? Mira, yo entrevisté a Manuel Gómez Morín hace un mes, cuando él buscó, manifestó su deseo de presidir el PAN, y le pregunté precisamente sobre Calderón, y me dijo, no, que Calderón ni se meta. ¿Por qué? Le pregunté. No, es que él ya tuvo su tiempo, ya con él nada. Pero lo cierto es que, si bien Calderón se ha mantenido, digamos que, no cerca de Manuel Gómez Morín, muy crítico de Cortés, pues allegados a Calderón y él, sí han... están promoviendo a Manuel Gómez Morín, y la propia Margarita Zavala expresamente ha aplaudido a Gómez Morín. Todavía ayer lo felicitó por haber obtenido el registro como candidato. Hay muchos operadores de Calderón, muchos panistas que están apoyando a Manuel Gómez Morín, a pesar de que la prima de Margarita y de Calderón, Mariana Gómez del Campo, está en el equipo de Marco Cortés. Es ahí muy muy curioso. Pero a Manuel Gómez Morín lo acusan, inclusive sus adversarios en el PAN, de ser un infiltrado de Andrés Manuel López Obrador, porque en marzo o mayo, Manuel Gómez Morín se tomó una foto con Andrés Manuel López Obrador en Naucalpan, y eso lo han interpretado como que Gómez Morín es un traidor. Ya lo besó el diablo. Está internamente disputando, ¿eh? ¿Tú, ¿Y tú a quién le vas, Álvaro? No, ¿a quién le vas? México. Ya sé que no. ¿Quién crees que va a ganar? Yo creo que Marco Cortés. A México, aunque vaya contra Costa Rica. Mira, mientras no nos digas que le vas a la América. No, hombre, soy Puma. Pues, sí, pero, todo esto en el estadio. Perdón, no a quién le vas, ya sé que no le vas a nadie. Pero yo creo que Marco Cortés tiene más chance, ¿no? Naturalmente, por una razón. Mira, el PAN es un partido corrompido hasta la médula, un partido ya con prácticas muy arraigadas de clientelismo político, de prácticas de defraudación electoral, como se vio simplemente en la etapa de recolección de firmas. Cada candidato debía reunir 28 mil firmas, el 10% del padrón del PAN, que es de 228 mil, poco más, 228 mil militantes. Los gobernadores de los estados son los jefes políticos y en los municipios los alcaldes. Toda esa estructura gubernamental está volcada a favor de Marco Cortés. Toda la estructura del panista, incluyendo el Comité Nacional, porque ahí todos son anayistas todavía. Entonces, pues es muy complicado que bajo esas condiciones no gane el candidato claramente oficial. Hay mucho enojo, sin embargo, mucha molestia entre los panistas, pero yo creo que esa molestia es no es suficiente para que pueda ganar un candidato diferente al oficialismo. Tampoco habría que descartarlo si efectivamente tanto enojo por todo lo que ha pasado en los años recientes y de manera particular en la elección del 1 de julio puede ir a las urnas y a votar efectivamente por el no oficialismo. Pero eso está por verse. Lo que sí es cierto es que va a ser una campaña muy ríspida. Empieza mañana, ¿no? ¿Mandé? Empieza mañana la campaña. Mañana efectivamente comienza la campaña, que va a durar un mes para que la elección sea el 11 de noviembre. Y va a ser elección abierta a todos los militantes de Acción Nacional. 228 mil personas militantes pueden votar, ¿no? Efectivamente, son 228 mil inscritos en el padrón electoral. El problema es que, hay ya conductas de agandalle muy claras. Marco Cortés presentó, según lo que ayer precisamente dijo Mariana Gómez del Campo, presentó 100 mil firmas que habían recogido, o sea, es prácticamente la mitad del padrón, aunque solamente se validaron poco más de 28 mil. Entonces, yo creo que están dadas las condiciones para que gane Marco Cortés, nada más que va a haber consecuencias. Claro. Las consecuencias pueden ser inclusive una decisión, una ruptura, que dé lugar, me anticipo, a un nuevo partido político. Entonces, como va a haber otros. Lo interesante de esta contienda es que, bueno, el PAN tiene una tradición, digamos, de participación, de contienda interna, que también lo hace muy diferente a otros partidos, por más que haya vicios muy arraigados ya en ese partido. Pero, pues yo estoy allá pendiente, yo mismo estoy en este momento, voy a publicar otro reportaje al respecto en este número de Proceso, y cotidianamente estoy al pendiente de lo que pasa ahí. Conozco a todos, conozco muy bien a los dos candidatos, a sus equipos, hablo con ellos, y hoy sí existe una enorme preocupación, particularmente del grupo hegemónico o de los grupos hegemónicos, respecto de lo que puede pasar con un escándalo como el que ya estalló por corrupción de Marco Cortés. Pues te agradecemos muchísimo, Álvaro Delgado, y te vamos a dar la lata por ahí del 11 de noviembre, después del 11 de noviembre, para ver si acertamos en nuestros pronósticos. Cuando gusten, estoy a sus órdenes y yo le voy a México. Ahorita está en el minuto 6. México contra Costa Rica. No comentes de eso porque nadie nos va a seguir escuchando por ver los golazos de los ratones verdes. Está más divertido intermedios. Muchas gracias, Álvaro. Intermedios, naturalmente. Sí. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Un gusto haber tenido nuevamente con nosotros aquí en Intermedios al periodista y analista político, reportero de la revista Proceso y articulista del periódico Liberal de México, Álvaro Delgado. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Ya han llegado algunas llamadas que vamos a comentar. Llámenos 5536-8989 o la sin costo 01800-5052-688. La vida es para vivirla mejor. A la vera si diablito, a la vera si diablito, a la vera si diablito. Calaveras y diablitos, esta es mi canción favorita de los Fabulosos Cadillacs. Yo creo que es una de tus canciones favoritas, cuando lo hemos escuchado y nos ha acompañado, y siempre la cantas muy bien. Pues Tania, está en puerta la consulta popular para decidir si se construye o no se construye el nuevo aeropuerto en el Vaso de Texcoco, en Texcoco. Y bueno, pues hay muchas voces que señalan que esto va a ser una simulación, porque ya está decidido que se va a construir ahí el nuevo aeropuerto. Nos comenta Laura Ríos, que nos llama de Gustavo Madero: de antemano ya está manipulada la consulta del aeropuerto por el bombardeo mediático a favor de ese proyecto, solo para que resulte un aeropuerto de carga que nos inunde de mercancía extranjera. Ojalá ese fuera el único problema. Sigue pues la discusión respecto al impacto ecológico de la construcción de ese aeropuerto en esa zona. Siguen las protestas de los colonos de Atenco y de otros lugares cercanos a donde se pretende construir o terminar de construir, porque ya va una parte de la avanzada. Y bueno, pues viene la consulta esta, que va a ser una consulta no de un día, sino de 4 días. Sí, por fin se dio a conocer, Juan Manuel. Se había estado hablando mucho del mecanismo, se anunció ya desde hace algunas semanas la intención de dirimir esta decisión con una consulta pública, y no se habían dado los detalles, y la verdad es que eso había generado también expectativa y confusión sobre cierto cómo se iba a hacer, si iba a ser una consulta, si iban a hacer encuestas de opinión, cómo se iba a resolver, cuál era la información y la discusión que permitía a los ciudadanos decidir sobre un tema pues complejo, ¿no? Y la información precisa para hacerlo. Se ha informado que la consulta esta ciudadana se realizará el jueves 25 al domingo 28 de las 8 de la mañana. Jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Jesús Ramírez, vocero del presidente electo, y Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo Rosenwald, informaron que justamente esta fundación será la encargada de contabilizar los votos de las mesas que se instalarán en 538 municipios. Se afirmó pues esto que decíamos, los plazos, y que serán las organizaciones civiles las que reciban los votos y que hagan el conteo. Calderón Alzate informó que la Fundación Rosenbold solo realizará el concentrado y cómputo de la información y reconoció que aún desconoce qué organizaciones se encargarán de realizar la encuesta, y también calculó, y ahí vamos a ver si eso es un cálculo propicio, que participarían entre 100,000 y 500,000 personas. Hay que hacer dos aclaraciones, son pertinentes. Esta consulta ciudadana no es vinculatoria. De acuerdo con la Constitución, sí se vale en México hacer consultas ciudadanas, pero solo en los periodos electorales, dentro de 3 años o dentro de 6, cuando cambiemos de presidente de la República. Todavía no, antes ya lo queremos cambiar. Pero esta no es vinculatoria. Esta es una encuesta, pues, que solo será un termómetro para que finalmente el que decida es Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre. Eso es lo que yo he escuchado. Bueno, el que no es vinculatorio lo tengo clarísimo. Por otro lado, quienes señalan que López Obrador está haciendo una simulación es porque ya el mismo López Obrador ha replanteado su postura frente a la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Primero señaló que era uno rotundo, fue uno de los elementos más importantes de su campaña, y ahora señala que si no le cuesta al gobierno el asunto, pues puede dejarlo en manos de empresarios, y en particular habló del empresario Carlos Slim, que dijo que es posible reducir los gastos de construcción y que estos sean absorbidos por los empresarios en su totalidad. Bueno, ahí hay una discusión muy compleja. Por un lado, esto que tú dices, por otro lado, pues las condiciones técnicas de la consulta y el carácter. Es decir, me parece, puede ser no vinculatorio, Juan Manuel, en términos legales, pero pues ha sido una apuesta política del propio presidente electo. Es decir, él fue el que dijo, para resolver este tema vamos a hacer una consulta. Entonces, ni modo que hagas la consulta, después no le hagas caso a la consulta. Es decir, es complicado eso. Ahora, para quien sí no es vinculante, es para, digamos, para la gente que se ha opuesto de manera abierta y desde hace muchos años a ello. Me parece complicado que vayan a aceptar, por ejemplo, un sí de la construcción del aeropuerto en Texcoco, supongamos que eso sucede, ¿qué pasará? Y si esta consulta alcanza, es decir, este mandato general alcanza para que pues la gente de los poblados de alrededor, los argumentos de los científicos que han dicho que eso no debe ser, la discusión ecológica, digan, ah, bueno, ya como la consulta dijo que sí se debe hacer, pues lo vamos a aceptar. Creo que ahí se va a necesitar un enorme trabajo político y va a ser complicado, porque al final, Juan Manuel, la decisión que todos podríamos tomar tendría que sustentarse en una discusión técnica, en una discusión económica, en una discusión social, en una discusión ecológica, sin lugar a dudas, y no sé hasta qué punto la información esté clara para buena parte de la sociedad. Y te lo pregunto porque creo que este es un tema, lo planteo, donde tal vez los habitantes de la Ciudad de México seamos, pues estemos muy interesados, pero pues van a votar 538 municipios. Y eso yo no sé si gente en otras latitudes pues les va a importar esta discusión. Pues sí, es una cuestión muy complicada, porque tengo yo la impresión de que Morena no tiene resuelto ese problema, ni el de la consulta misma, ni siquiera conocemos cuál va a ser la pregunta. ¿No? Y desde luego, bueno, lo que sí sabemos es que Jiménez Espriu sigue luchando porque la opción sea que le hagan dos pistas a Santa Lucía y que siga funcionando el actual aeropuerto, que yo, desde el punto de vista de defensa de la ecología del lugar, los problemas que va a acarrear consigo la construcción de una mole de concreto de esas dimensiones, pues me hacen pensar que la vía más sensata es que Santa Lucía se convierta en un aeropuerto alterno al que hoy está funcionando en la Ciudad de México, pero pues vamos a ver qué pasa. Sí, López Obrador volvió a señalar que él va a tratar de ser imparcial al respecto, que va a esperar los resultados de la consulta y que está en su interés dar a conocer toda la información para que los ciudadanos cuenten con más elementos a la hora de decidir si debe mantenerse el proyecto iniciado en la actual administración o cancelarse y resolver, pues lo que eso sí es muy claro, la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México con otras opciones, la que él ha propuesto de Santa Lucía u otras cosas. El asunto es si nos va a alcanzar el tiempo, Juan Manuel, como sociedad, como debate público, a la comunidad científica, a los pobladores de Atenco, a de aquí jueves 25 al domingo 18 construir un juicio domingo 28 a construir un juicio con respecto a una decisión importante donde hay una decisión ecológica de fondo y donde también se juegan muchísimos intereses. Pues yo he leído algunos artículos de investigadoras de la UNAM, entrevisté para un programa de divulgación de la ciencia que hacemos, La Araña Patona, al doctor Omar Arellano, que señala con muchísima claridad que los impactos al medio ambiente, el riesgo ambiental que va a implicar esta obra faraónica, pues serán gravísimos para la vida en la Ciudad de México, sobre todo para el oriente de la ciudad, donde se pretende construir este nuevo aeropuerto. Pues vamos a ver qué pasa, Tania. Yo, por lo pronto, sí te voy a decir, yo ya tengo decidido participar en esa consulta y participar en contra de la construcción de ese monstruo que nos heredó y que nos está heredando el gobierno de Peña Nieto, como otras muchas monstruosidades. O sea, tú eres de los decididos de yo prefiero el lago. Yo prefiero el lago a los aviones. Lo diría de otra manera. Prefiero a los patos. Prefiero ver volar patos en el lago de Texcoco, en lo que queda de él, que ver volar aviones. Mira, dice por aquí don Manuel Munguía. Buenas noches, Manuel. Qué gusto. Nos llama esta palapa. Dice, la corrupción en los órganos electorales es la que se está llevando una crisis a la gente de Puebla. Seguimos en la misma actitud conformista de la democracia representativa. La gente poblana debe salir a defender su voto. No se les debería olvidar. Yo estoy de acuerdo con Manuel Munguía. Pues vamos a ver qué pasa en la decisión. Quien tiene la última palabra es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta que me pude aprender el nombrecito. Dice Ángel Cervantes, que nos llama de la delegación Cuauhtémoc. Si Claudia Sheinbaum se presenta como la depredadora de recursos y viajes a Europa para conocer otras ciudades, su cinismo no es también de honestidad valiente. Podría pasearse por los baches de la Roma desde donde despacha López Obrador. Pues yo creo que llegó a la mesa de intermedios una cuestión que está hoy virilizando las redes sociales. ¿Qué? Claudia Sheinbaum, la primera gobernadora electa, hoy todavía gobernadora electa de la Ciudad de México, fue a Madrid. Ella le ha dado difusión a los motivos de su viaje a Madrid, a entrevistarse con la alcaldesa de Madrid, a conocer sobre lo que han planteado los madrileños como posibilidades urbanas. Y fue captada en un restaurante por uno que estaba comiendo ahí, no sé si sea el señor Ángel Cervantes, sería sensacional que fuera el mismo que nos está hablando, y le tomó una foto. Y a partir de esa foto viene la avalancha que dice que Claudia Sheinbaum fue a Madrid a gastarse recursos del pueblo de México. Yo le quiero aclarar a don Ángel Cervantes que Claudia Sheinbaum todavía no cobra por ser gobernadora, porque ni siquiera está en el cargo. Tampoco Claudia Sheinbaum es la responsable de que haya muchos baches en la colonia Roma. Yo estoy de acuerdo con usted en que es gravísimo que haya baches en la Ciudad de México, en todo el país, que haya socavones en el paso exprés de Cuernavaca, pero no es responsabilidad de Claudia Sheinbaum. Yo creo que esto forma parte de una campaña atroz contra el nuevo grupo que quiere gobernar este país. Porque oye, Tania, pues ni modo que se haya llevado Claudia Sheinbaum a Madrid un Tupperware, que le haya prestado Martí Batres un Tupperware para llevarse su comida mientras estaba en ese viaje, que no es de placer precisamente. No, eso es un exceso, y incluso si se tomara unos días de receso y viajara, está en todo su derecho. Creo que tenemos que ser críticos, pero también sopesar las cosas. Aquí hace 8 días fuimos enormemente críticos con César Yáñez, con el dispendio, con la presentación la de Ola. Fifi. Por supuesto que hay un margen de exhibición de lujo en una decisión de mostrar un elemento de la vida privada. Si Claudia Sheinbaum fue a conocer otras ciudades y a establecer contactos, pues es loable, no es criticable. Ya trabajará dando resultados en la ciudad y ya se le exigirá eso, pero creo que también, como tú dices, tenemos como ciudadanía, como medios, sopesar que el ejercicio crítico también supone, pues eso, ¿no? Ser cierta mesura. Sí, por supuesto. Tania, pues, un fin de fiesta amable. A ver. Se juntaron los amigos de Carlos Monsiváis y consideraron a Carlos Monsiváis que Carlos Monsiváis le hubiera gustado retratar y ser parte de la transición política que había en México con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Así lo dejaron ver en una reunión que tuvieron el fin de semana el cronista fallecido en junio de 2010. Pues fue un hombre preocupado por el proceso democrático en el país y le prestó muchísima atención en su trabajo periodístico, en sus libros que escribió a el Movimiento Estudiantil 68 y en particular a la masacre de Tlatelolco. Este fue el pretexto para hablar de Monsiváis, los 50 años de la tragedia del 2 de octubre. En la casa de la Fundación Elena Poniatowska, en la colonia Escandón, fundada a finales del Porfiriato, se reunieron las personas más entrañables cercanas al autor de Amor Perdido. Leo textual: ¿quién hubiera ¿qué hubiera pensado Carlos Monsiváis de lo sucedido el pasado 1 de julio? Para empezar, se hubiera sentido parte de ese triunfo, porque no fue solamente el triunfo de un personaje o de un partido, es el triunfo de varias generaciones, pero sobre todo de esa generación del 68, que logró además vencer la matanza, el miedo, la represión, el autoritarismo. Esto lo dijo nuestro amigo Genaro Villamil. En el patio de la casa, los asistentes recordaron muchas de esas causas que Monsiváis plasmó en su obra, decenas de libros, artículos y columnas, entre ellas Por mi madre Bohemios, columna que yo seguía todos los días en el periódico La Jornada. La matanza de Tlatelolco siempre estuvo presente en las letras del autor. Elena Poniatowska lo dijo así, leo textual: octubre es triste porque es el mes de la matanza de estudiantes. Para Monsiváis el 68 era un clavo en la frente, no se le olvidaba. Siempre estaba indagando sobre ese acontecimiento. Y sobre ese tema escribió el 68, la tradición de la resistencia, democracia primera llamada, movimiento estudiantil 68 y parte de guerra. Este último libro lo hizo en coautoría con el también ya desaparecido Julio Scherer, fundador de la revista Proceso y director de Excelsior en aquellos años aciagos de 1968. Dice Poniatowska finalmente: seguramente él estaba en otro mundo superior al nuestro. Carlos es como una rosa con espinas, pero todas las rosas son con espinas, valen mucho la pena. Pues sin duda. Recordar a Carlos Monsiváis, me estoy acordando cuando yo tuve la fortuna de trabajar en los noticias de Radio UNAM, las colaboraciones de Carlos Monsiváis, que eran verdaderamente pues un agasajo. Ya nos vamos. Un sentido del humor fantástico. Pues ya nos vamos, Juan Manuel. En los controles técnicos estuvo siempre nuestro queridísimo don Humberto Sánchez Castrejón. En la producción, pues nuestro también querido, cómo no, Gilberto Díaz Fernández. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez nos escucha. Viene muy carendona la talla. Ya nos vamos. Que tengan muy bonita noche y aguas con el agua, sobre todo a la gente de Baja California y Sonora. Ahí viene Sergio. Sergio. ¿Sergio el bailador? Sergio el huracán. Ya nos vamos. You dress so fine, through the bumps of time, and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I'm.